Mi nombre es Laura Zapata, Laura Viviana Zapata Cortés. Bueno, estudié composición en la Universidad del Bosque. Mi énfasis fue composición y actualmente me dedico a explorar como el sonido desde las cualidades físicas. Y entonces allí me he sumergido es a través de la electrónica, de la electroacústica. He tenido diferentes como enfoques, diferentes intereses. Inicialmente me voy introduciendo a la electrónica y a la electroacústica, es como por el paisaje sonoro, porque tengo como unos primeros acercamientos al paisaje sonoro y sus reflexiones con una cátedra que Ana María Romano, una compositora que entiendo que también fue invitada a este programa, y claro, nos lleva a reflexionar y a departir con el grupo como de una manera muy, pues, como muy amistosa sobre cuáles son las consecuencias de escuchar, si escuchamos, qué es escuchar, qué significa en un contexto como Colombia escuchar, ¿no? Entonces, desde allí me fui enrolando como en diferentes temas, en diferentes vías, caminos que se fueron abriendo en este, pues como en este mundo tan amplio de lo sonoro. Y luego, en la universidad, justamente también tuve un acercamiento a un software que se llama Super Collider, y resulta que es un software libre. La idea es cómo programar cada sonido con lenguaje de código. Y participé como en dos laboratorios en Plataforma Bogotá, en donde conozco a Alexandra Cárdenas. Y entonces, pues me doy cuenta que, pues, este software que yo aprendí en la universidad, con este software también hacían como una serie de encuentros rituales chamanísticos alrededor de la improvisación con el código, de ir construyendo un discurso audiovisual con el código y sobre todo ir mostrando tú qué ibas escribiendo en tiempo real. Y a mí esto me cambió no sé, mi visión y mi entender de lo sonoro por completo, y además que resonaba con una cosa que me gustaría hablar posteriormente, que es la improvisación, ¿no? La improvisación como un modo de existir, una forma filosófica de pensar. Entonces, si pudiera definir mi práctica, diría que tiene dos o tres facetas, incluso a veces más, ya decía Pessoa que tenía diferentes heterónimos, Pessoa, el poeta escritor que tenía heterónimos para escribir, pues como identificarse con diferentes formas de escritura. Algo así yo siento que me pasa, tengo como múltiples Lauras allí habitándome en mis múltiples mismidades. Entonces, en estas multiplicidades me encuentro, digamos, como con una necesidad de no olvidar nuestra historia, de no olvido, de reconstruir también relatos, historias. Sobre todo, me interpela mucho, pues, la actualidad colombiana, sobre todo las realidades sociopolíticas en Colombia, que, pues, finalmente somos, yo creo que toda la población civil en Colombia somos un mártir de la guerra. Y por casualidades, no sé, de la vida será. Yo estaba en Buenaventura haciendo unas grabaciones y esto se iba a transformar en una de mis obras, que se llama Tribulaciones. Sol. En la medida que yo iba haciendo grabaciones en Buenaventura, porque hice como todo un ejercicio de escucha, priorizando allí unos ejercicios que nos había propuesto también Ana María Romano, bueno, matan a un líder social, que se llama Temístocles Machado, y a mí esto me golpeó muchísimo. Me golpeó muchísimo, me sentí como atropellada por la realidad. No, esto no era nuevo, o sea, sabíamos que desde el acuerdo de paz venían matando gente, pero sentirlo tan de cerca Fue muy fue muy impactante. impactante, fue muy impactante. Entonces, esta composición empezó con diferentes tomas que hice en Buenaventura, en el puerto de Buenaventura, empezó a relatar la muerte de Temístocles Machado, pero a la vez la voz de Temístocles Machado empezó a ser el portavoz de los múltiples líderes sociales que venían asesinando hasta entonces, y esta fue una obra de hace 2 años. Y entonces esta obra también se convierte en un performance que ya se ha hecho pues se hizo en el Museo Miguel Urrutia. Durante las marchas también se hizo un performance, y entonces la gente empieza a enunciar los nombres de los líderes y decir como que era cuál era su actividad. Y detrás de esto hay un fondo sonoro que es Buenaventura. Entonces, de allí creo en la necesidad de que los artistas, las artistas y les artistas, tenemos que relatar con vehemencia la historia, ¿no? Ya un poco Silvia Kuczynski nos decía que el pasado está vivo y el pasado es aquello que nos orienta. Y nos orienta a actuar, nos orienta a también construir otras historias. Y yo creo que es que una de las realidades en Colombia ha sido como unos actores políticos han querido que nosotros y que los jóvenes y que la ciudadanía olvide nuestras historias y nuestra memoria. Y esto no es de ahora, esto quizás ya es una práctica que siempre nos han impuesto, ¿no? Desde la colonización han querido que olvidemos nuestras memorias. Entonces allí empecé a creer que nosotras las artistas y los artistas necesitamos y tenemos que reconsiderar la necesidad de hacer memoria, de reconstruir relatos, de no olvidar estas personas, de no olvidar nuestros ancestros, de no olvidar todo esta sangre que allí está todavía presente, ¿no? También, pues, todos tenemos nacemos como con unas necesidades creativas, y pues creo como en la posibilidad de crear unos ambientes de aprendizaje colectivo, de aprendizaje horizontal, y esto se va conectando de repente con la práctica del light coding. Lo que pasa es que cuando aparece el light coding en mi vida, pensé que era una, yo creo, lo primero que se me vino a la cabeza es que resonaba un montón con lo que yo sentía en ese momento. Parte de disminuir todas estas injusticias históricas, políticas y sociales era compartir el conocimiento, y era el compartir el conocimiento de una manera horizontal, de una manera que no replicara las estructuras hegemónicas, piramidales. Y yo sentía que el life coding un poco era eso, que el life coding no solo es la práctica de improvisar con código en vivo, sino que es que detrás hay toda una comunidad que te está apoyando, y hay unas redes con nodos que te están acompañando en tu proceso de aprendizaje. Y no hay que pagar, y es gratuito, y entonces tú puedes estar dialogando con el programador más tremendo, y puede ser como una persona que apenas está iniciando como en estos lenguajes de código. Y a mí eso me interesó mucho. Me pareció que definitivamente, si queríamos pensarnos en unos cambios, quizás sobre cómo compartir el conocimiento, fue entonces muy revelador. Y pues bueno, allí me enrolo con la práctica del life coding. Esto ya es como, ya llevo en el life coding o haciendo código en vivo aproximadamente qué sé yo, 2 años y medio, 3 años, ya creo que ya son 3 años. Por otro lado, el life coding pues me hizo reflexionar Fue muy impactante. como sobre el ego de los artistas un poco. Y pues claro, en el mundo de la música yo pues vengo de, pues no solo estudié como composición, sino también jazz. Yo soy saxofonista, estudié jazz y antes había empezado la carrera de música, pero con música clásica. Entonces yo primero inicié música clásica y fue un desastre. Yo no entendía yo pues qué hacía ahí. Me parecía que eso, mejor dicho, como replicaba todo lo que yo no quería. Había como el capataz, esta cabeza que dirige todo, el gran maestro, y todos le rendían el culto a ese gran maestro. Y no, yo me sentía súper mal, la verdad es que. Y luego entonces, chiquita, yo había aprendido jazz en piano, y yo dije, no, yo quiero estudiar jazz. O sea, como que siento que eso para mí es como más o menos lo que yo quiero, que entiendo que dentro de la improvisación hay una necesidad de afrontar conforme se presentan las situaciones de disímiles maneras, de maneras inteligentes, y entonces me meto en el jazz. Y claro, en el jazz entiendo que la filosofía de la improvisación, ¿no? Es como, consistía en crear una respuesta espontánea y natural. Bueno, natural de pronto no me gusta tanto, una respuesta espontánea del momento, en tu vida. Y a mí esto como que me va a quedar como nada, en mi práctica, como de por vida. Bueno, sí, hasta el momento al menos. Y luego cuando encuentro el life coding también me encuentro con la práctica de improvisación. Entonces, claro, me encanta pensar que es que la improvisación también depende muchísimo de tu estado de ánimo, de lo que estás viviendo en ese momento, pero que a la vez no se va a quedar o no se posterga en la memoria, sino que fue, está allí, y a mí eso me gusta mucho, porque también tiene que ver con esta cosa de dejar o liberar tu ego, ¿no? Y reconocernos como en nuestras diferentes como facetas, en nuestras bellezas, en nuestras preguntas, en nuestros momentos también de angustia, en nuestros momentos de que creemos que no es de tanta belleza, porque finalmente hay una cosa que he creído y es que el mercado como de la música, está economía de los sellos discográficos y tal, en parte lo que nos provoca es como postergar un producto. Entonces, luego empezamos a crear unos lenguajes y unas estéticas pensadas para un consumo y entonces empezamos a olvidar como esta honestidad que a mi parecer deberíamos de tener con la gente, con los que nos escuchan o con el público cuando estás tocando en vivo. Y es que para mí es importante ser honesto, como en tus disímiles formas de estar, ¿no? Y no solo en una forma de ser, que es como crear una única forma de marca, una única forma de existir o de mostrar, ahí sí, pues como tu producto, ¿no? Que es lo que quieren, como esta economía de la discografía. Como para concluir, tengo estas dos facetas, como esta necesidad de visibilizar como estas memorias, sobre todo estas memorias en Colombia. Y luego el light coding y todo lo que implica la comunidad de light coding con unas formas de compartir más horizontales el conocimiento y la improvisación también es fundamental en esta práctica. Y por otro lado está como el crear vínculos, o sea, hace necesario, de hecho, crear vínculos afectivos, solidarios. Entonces allí creo que el light coding ha sido como o la familia de los que participan en el light coding han sido fundamentales para crear estas redes, ¿no? Crear redes solidarias y crear, ¿no? Y crear otras formas de existir más comunitarias, más amables. Y pues en parte porque ya creo que vivir tan encerrado en sí mismo, ensimismado en sí mismo, tan individualmente, pues es muy complicado. O sea, pienso que las personas que viven así sufren ya más de lo que se sufre en este mundo, que es un mundo complejo, doloroso. Y bueno, pues por otro lado, dentro de mis últimos ejercicios como de crear red, se creó el laboratorio Mujeres al Borde del Ruido, junto a la compositora Juliana Ortigosa, donde nos reflexionamos como la participación de las mujeres en la tecnología, en las ciencias y como los aportes de las mujeres en la electroacústica. Entonces, de allí nacen muchas inquietudes, nacen muchas reflexiones, pero digamos que dentro de nuestros objetivos también estaba crear como una red de mujeres donde pudiéramos hablar sobre estos temas, una red creativa. Sí, yo siempre he creído que es necesario escuchar como distintas voces y crear otros nuevos relatos, ¿no? Otros nuevos relatos, unos relatos alternos. Quizás a las historias hegemónicas. Y hoy estamos dándole vida a un territorio que lo hemos rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores del territorio que llegaron a raíz de la construcción de la vía alterna interna con el fin de apoderarse de todo el territorio de nosotros, nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales, para que sea un puesto de salud, para que sea un parque infantil, para que sea una escuela, cualquier obra en bien de la comunidad y no sea de una sola persona. Estamos haciendo una labor social por lo que vinieron personas ajenas a invadir el terreno, que es un terreno comunitario para obras sociales. Estamos limpiando, deshierbando, estamos haciendo una olla comunitaria, estamos abrí la puerta a San Pedro que está al maquir. El fundador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro que está al maquir. Un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro. ¿Qué significa en un contexto como Colombia escuchar? Bueno, yo creo que quiero comenzar por narrar un poco mi experiencia en Buenaventura. Yo llego a Buenaventura sin saber qué quiero realmente. O sea, yo dije, bueno, o sea, sí, quiero hacer grabaciones, pero pues nada, yo iba como que, no sé, a improvisar un poco la vida, a improvisar qué iba a suceder allí. Y decidí caminar, atravesarme toda Buenaventura, solo. Hay una gran carretera que atraviesa Buenaventura y luego llega al islote, que el islote es como el centro de Buenaventura, es en donde está el puerto. Entonces me doy cuenta que el puerto tiene unas características sonoras, ¿no? Entonces empiezo a identificar sonidos. El primer sonido, que está muy presente siempre, es el de los barcos llegando. Allí este puerto va, yo creo que sonoramente dice mucho, pero ya voy a explicar por qué. Luego de este sonido que siempre está presente, que son los barcos llegando, pues claro, está el parque central que pues queda junto al mar, colindante con el puerto, y allí este parque a veces durante el día está la gente o las familias compartiendo, haciendo cosas lúdicas, y por la noche también haciendo otras cosas lúdicas, pero qué sé yo, de rumba, ¿no? Bueno, esto es por un lado, este es el puerto. Puerto siempre está allí, los barcos siempre están allí, y esto va a tener una trascendencia. El puerto tiene un significado, y es que la sociedad portuaria quizás es de las más poderosas que tiene Colombia. Yo creo que quienes hacen parte de la sociedad portuaria de Buenaventura son quizás de los personajes, incluso políticos, más poderosos en Colombia. Y luego, por ejemplo, a Temístocles Machado lo matan porque él estaba en contra de la expropiación de unos terrenos. Y esta es la realidad de muchos. Entonces, el que el puerto siempre esté presente y el que el sonido del puerto esté presente e imponiéndose por sobre cualquier otro sonido, incluso imponiéndose sobre las actividades cotidianas de la gente o las y por supuesto, ni se diga de los animales, tiene un mensaje. Y el mensaje para mí, que me parece hasta claro, es como, pues yo impongo las normas y yo me impongo sobre cualquier otra cosa que pueda existir acá, ¿no? Cuando yo reflexiono sobre qué se escucha en Colombia, entonces, pues escuchan esas cosas, se escuchan mensajes, desde como amenazas, ¿no? Amenazas sonoras, se escuchan violencias, obviamente también se escuchan voces de reconciliación, de paz. Y me pasó cuando fui, por ejemplo, a la casa del maestro Cuama, pero no es la casa, es la escuela, creo que es una escuela del maestro Cuama, y entonces allí sabes que hay unas voces de resistencia, ¿no? El maestro Cuama es marimbero, es luthier, y entonces están estas voces resistiendo, están otras voces como las del hip hop, que es como la parte del río desde Buenaventura, que hay pasan mucho en Buenaventura, que es que hay un montón de jóvenes como resistiendo o hablando de sus realidades desde este tipo de músicas que a mí me parecen chéverísimas, me parece re importante, desde el hip hop, incluso desde la salsa, desde otras cosas. Pues eso es lo que se escucha, eso es lo que se escucha en Colombia, y creo que hay que ser muy sensible a estas escuchas de nuestras realidades, de nuestra cotidianidad, y sobre todo que de estos mensajes que siempre están allí, ¿no? Es que la imposición no es solo a través de, bueno, obviamente a través de la fuerza física, a través de las armas, pero es que es en todo, ¿no? Es a través de lo visual, es a través de lo sonoro, y de lo sonoro es tremendamente impositivo. Es necesario volver a escucharnos. También creo en otra cosa, y creo en la necesidad de escucharnos, pero de escucharnos desde nuestros contextos, no escucharnos desde lo que se presupone que es una más bien no escuchar desde unas escuchas que son colonizadas, porque es que yo siento que también nos colonizaron desde la escucha. Nos enseñaron a escuchar la música europea y a escuchar como los europeos, y desaprendimos a escuchar como nosotros. Luego, ¿cómo se hace eso? ¿Escuchar como nosotras? No sé, allí hay que dialogarlo, hay que buscarlo. La improvisación tiene que ver, y en mi filosofía de vida también, como afrontamos el día a día, el devenir, y tenemos esto. Yo creo que nos permite tener una escucha activa, ¿sabes? Y creo que es que se nos ha olvidado un poco eso, ¿no? Como el poder existir en el aquí y en el ahora. La improvisación devela rasgos y características de nuestras multiplicidades que es imposible ver en algo que, pues, que está preparado. Cuando tú preparas algo, ves unas cosas y es lindo y es interesante, pero la improvisación, tú te encuentras con unos actos, unas facilidades, como con unos gestos que a veces desconoces. Y siento que esto también deviene de una inteligencia emocional, como que aprender a improvisar en cosas, a ser honesto, a ser espontáneo, tiene que ver con esta sensibilidad frente a lo que pasa en tu contexto día a día y a tu escucha activa. Y claro, entonces allí hay también una cosa de disfrute, ¿por qué no? Y luego con el life coding, pues pasa esto, estás improvisando en el momento y resulta algo muy chistoso en el life coding, y es que, pues, que en el código siempre hay errores, o sea, siempre. Yo no he visto performance o no he visto gente que programe que no tenga error casi que en la primera línea de código. Y esto es lindo porque el errar, el mostrar también estas diferentes multitudes, Whitman justamente decía algo así, ¿no? Que somos multitudes. Me contradigo, soy inmenso y contengo multitudes. Lo aprendí desde muy chiquita porque mi papá siempre me decía esa frase. En saberse que uno, que no es malo errar y que puedes errar y también a la vez crear desde ese mismo error otras cosas, porque te toca improvisar como, mucho, la cagué, o sea, algo está mal escrito, no veo cuál es el error, entonces invéntate otra cosa o mira cómo haces para crear otra cosa. Y eso hace parte de la vida, hace parte de poder ir al compás de las circunstancias, ¿no? Allí yo creo que también se debe desarrollar una cierta sabiduría. Claro, con eso resueno con el life coding también. A mí al principio en el life coding me daba mucho miedo, yo era como no. Y además, claro, que la academia te impone como un discurso, es que tiene que estar bien, que si te equivocaste es como no, esto es terrible. O sea, ¿cómo te equivocas? O cómo te equivocas en algo tan frecuentemente. Me pasaba, por ejemplo, cuando yo leía partituras de jazz, resulta que a mí me pasa que yo tengo una leve, yo no sé si es dislexia, bueno, sí, supongo que es dislexia, pero yo pues siempre, siempre tocaba una nota, o sea, iba la y do, y yo, pese a que era consciente que era la do, tocaba do la. Y el profesor siempre me regañaba y me decía, pero es que no, porque es que no estás viendo. Y yo me frustraba un montón. Yo decía, no, yo no puedo con esto. Entonces, claro, las primeras veces que yo tocaba live coding, yo era súper nerviosa porque veía un montón de errores. ¿Qué es esto? Yo no sirvo para esto. Pero nada, o sea, ya después, por ejemplo, recuerdo mi primera intervención con live coding, que fue justamente ahí en Plataforma Bogotá. Yo estaba muy nerviosa, yo dije, no voy a participar en estas muestras, yo no me siento segura. Yo finalmente Juliana me animó y mis amigas me animaron, y entonces yo le dije a Alexandra, bueno, yo quiero tocar, pero pues yo creo que no estoy preparada. Entonces ella me dije, pero pues ¿cuándo estás preparada realmente? O sea, tranqui. Empecé así como a escribir código, a codear, a cambiar unos valores, chan, y entonces de repente empecé a ver un montón de errores. Y no me funcionaba algo que yo, pues que trabajé durante el laboratorio y no me funcionaba, no, yo quedé en blanco, en shock. Yo tengo experiencias de quedar en blanco en unas presentaciones. Y entonces llega Alexandra Cárdenas a revisar mi código, a tranquilizarme, y me dice, no, tranquila, lo estás haciendo súper bien, te está sonando re lindo. Como que me ayudó ahí a organizar el código, a tranquilizarme. Y esto yo creo que se lo aprendí a leer código. No hay errores, o sea, pueden ser como otras posibilidades, ¿no? Creo que mi vida está llena de sonidos y experiencias sensoriales, o escuchar. Creo que no solo es oír con los oídos, sino escuchar refiere a otras experiencias sensibles, al tacto, al olfato, al gusto. Resulta que mi mamá siempre a mi hermana y a mí nos llevaba a conciertos en el León de Greiff, en la Nacional, y recuerdo que yo siempre, siempre, no había concierto que yo no me durmiera. Entonces yo siempre me dormía en algún punto del concierto. Usualmente me despertaba como un redoble de los bombos o de los tambores, de los timbales. Vale. Gracias. Y entonces ahí me despertaba. Y yo calculo que tendría, ¿qué? 5 años, o de pronto un poquito más grande, 7. Resulta que era un concierto de Beethoven. Era de los que más me gustaba porque no me dormía tanto con Beethoven, pero sí me lograba dormir. Pero era, yo creo que de los conciertos más famosos, no sé, la quinta, la novena, yo no sé, ahorita no importa. Pero entonces yo me estaba durmiendo, y en ese transitar, en ese momento en que yo me estaba durmiendo, empecé como a soñar, pero era como este estado que tú te sientes entre dormido y despierto, como una cosa medio onírica. O empecé a ver que los sonidos se transformaban en colores en todo el recinto. Y entonces, para mí, yo creo que este fue el primer sonido que a mí me impactó. Y en ese momento, ese día, yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser pianista. Porque había un momento en el que el piano hacía algo, no recuerdo muy bien. Y claro, entonces tuve una experiencia sensible, maravillosa, en donde confundí colores con sonidos. Y yo siento que es que eso es escuchar, ¿no? Trasciende a diferentes estados. ¿Qué más recuerdo? Escuchar en Buenaventura, como los barcos, me impactó muchísimo. Como el puerto, me impactó muchísimo. Pero también escuchar a Cuama tocando. O sea, yo creo que esta experiencia fue maravillosa. Recuerdo, por ejemplo, en ese mismo viaje, y que pues hice como una serie de contactos, por ejemplo, con dos profesores de una escuela de música, Ellos tienen como un proyecto que es como estos jóvenes que tienen como diferentes situaciones familiares o situaciones de cierta vulnerabilidad, pues entonces como que los animan a participar o los motivan a participar en un proyecto musical, rescatando allí unas herencias musicales. Ese mismo viaje también recuerdo que hubo un encuentro de parteras, que llegaron parteras de México, otras del sur, y pues por supuesto las parteras del Pacífico, que hoy en día son como patrimonio cultural. Y entonces había una embarazada y empezaron a hacer un ritual alrededor del nacimiento de esta niña o de esta mujer que estaba embarazada, de este bebé, y el canto o el rezo a mí me pareció maravilloso. Y de hecho esta obra Tribulaciones empieza con ese canto, ¿no? Porque es como el nacimiento y termina después con un alabado, que es la muerte, como que es un canto a los que mueren, ¿no? Del Pacífico. Recuerdo una vez que tuve una ruptura sentimental y no pude dormir. Entonces empezaron a cantarlos en mi casa, en Bogotá, a las 5 cantan los pájaros. Escucharles fue como maravilloso, fue como entender muchísimas cosas, como que me dio una tranquilidad en mi alma, como que un poco me decían como que todo iba a estar bien, ¿no? Aunque quién sabe, de pronto estaban diciendo otras cosas. Eso, y me encanta la naturaleza, me encanta escuchar todas esas, esta gran sinfonía que puede tener la naturaleza, ¿no? En los lagos hay unas dinámicas y hay unos patrones, siempre está lleno de patrones, y luego me digo, ah, ya, pues con razones que, pues no sé, desde un principio la música intentaba imitar sonidos de animales, ¿no? Entonces le encontré todo el sentido del mundo. Thank you. grande, que entregó su vida y vivió todo por el territorio, el derecho de la mujer, de los niños, de las mujeres, del pueblo negro del Pacífico, de nuestra cultura. Es hermano de nuestro tío Chávez, sigue vivo en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a tener esta lucha en pie. Con todo el territorio que hemos tenido, lo entregamos y permitamos que uno viva.